Ajá, así es, con aplausos, así me gusta. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo. Y en los controles nos acompaña la mañana de hoy el guapetón de Alba. Kedwin Queco Hernández. ¡Muah! Gracias por ese beso, Kedwin. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, vamos, Kedwin, con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buena vibra y todas las cosas buenas que puedan existir en esta tierra. Esta servidora, Enza García, y abrimos la mañana de hoy con este tema. A mí me derrite este tema. Este tema de Juan Gabriel junto con Marc Anthony, Yo Te Recuerdo. No, Te Recuerdo es un tema que en lo personal no puedo evitar dedicárselo al comandante Hugo Chávez, quien nos dejó un día como ayer, el 5 de marzo de 2013, pues trascendió este plano. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, muchos salieron a las calles, se llenaron la boca diciendo yo soy Chávez, Chávez está aquí, Chávez no murió, Chávez se multiplicó. Y yo pienso que sí, en cierta forma, Chávez no, su cuerpo nos dejó, sigue su espíritu, pero bueno, después, pero hay más de uno que se escuda tras el Yo Soy Chávez y tras la figura y tras el nombre del comandante Hugo Chávez, y en realidad no porta ningún legado y en realidad no defiende ningún legado, porque defender el legado de Chávez no es decir yo soy Chávez y estoy con la revolución, ¿no? La revolución, y eso lo dijo el mismo Chávez, la revolución es... debe ser ética, debe ser moral. Una revolución ética y moral que debe empezar por nosotros mismos. Y pienso que a muchos nos toca hacernos un examen de conciencia, ¿no? Cuando uno ve cómo independientemente que nos están dando, como hablando coloquialmente, ¿no? Que nos están dando hasta con el tobo. O sea, tenemos una guerra, estamos viviendo un conflicto no convencional desde hace muchísimos años, que se ha arreciado en los 3-4 últimos años, se ha golpeado la moral del venezolano, se ha golpeado el sentimiento patrio del venezolano, se han puesto a prueba los valores éticos del venezolano, se nos ha golpeado el bolsillo, se nos ha golpeado el estómago. Y vemos, por un lado, todos tenemos claro cuál es el trabajo que está haciendo la derecha, y la derecha está haciendo su trabajo. Ahora, el Estado, la revolución, está haciendo todo lo eficiente que debería ser. Entonces, bueno, a 4 años de la partida física del comandante Chávez, pues vale la pena reflexionar, vale la pena echar la mirada para atrás, rebobinar el cassette, pum, pum, pum, pum, se me cayó la cédula, rebobinar el cassette y ver, ¿no? Y revisarnos realmente qué estamos haciendo. Porque, insisto, defender un legado no es tener solamente la foto del comandante Chávez en la casa. Y bueno, sí, defender un legado, y eso lo estamos haciendo todos, puede ser salir a votar por la opción revolucionaria. Pero en nuestro día a día, ¿estamos realmente dentro de esa revolución ética y moral? ¿Estamos realmente dentro de una transformación de la mentalidad? Pienso que lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos años, nos está llevando para allá, ¿no? Decía una compañera en YBKE Mundial, Omaira Morales, ella decía que una revolución no se construye a punta de realazo. Y aquí lo que sobró fue realazo. Entonces, a punta de realazo, de repente siguió esa cultura rentista petrolera. Está barato, dame dos, déjame pedirle dólares preferenciales al Estado, creo una empresa de maletín y empiezo a desangrar. Otros que, ay, bueno, a mí me corresponde un cupo de dólares, bueno, lo voy a vender y de eso yo le saco platica. Y entonces, ¿dónde quedó esa transformación ética y espiritual de los venezolanos? Porque el comandante Chávez abogaba porque todos pudiéramos vivir viviendo, tener una vida digna, viviendas dignas, con todas las comodidades, facilidades para comprar los electrodomésticos, con mi casa bien equipada, facilidades para comprar un equipo celular ensamblado aquí en Venezuela gracias a los convenios entre Betelca y Huawei, pero de allí al derroche que vivimos durante todos estos años. El derroche de yo viajo, yo vendo dólares, yo tengo 4 o 5 teléfonos celulares de última generación y ya el BlackBerry pasó de moda y entonces me compro un Samsung Galaxy S no sé qué cosa y tengo no sé cuántos pares de zapatos y no sé cuántos blue jeans y le pongo aire acondicionado a todas las habitaciones de la casa y me voy de parranda todos los fines de semana y bueno, ustedes se acuerdan las colas que se armaban en tiendas transnacionales como Zara, Bershka, Benetton, cada vez que habían ofertas. Y entonces, ¿realmente se puede construir así una revolución? Si nosotros revisamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está proclamando, que promueve o que consagra un nuevo modelo democrático, que es la democracia participativa y protagónica, eso no es nada más un título. La democracia participativa y protagónica tiene que ver primero con una participación directa a través del sufragio, para elegir o para revocar o para ser consultado. Pero esa es la participación indirecta. La participación directa es a través de las asambleas de ciudadanos, por ejemplo, de los consejos comunales, de las comunas, de las mesas de agua, de las mesas de energía. Porque así empezó la organización popular, a través de las mesas de agua, que hicieron un excelente trabajo en los sectores populares, a través de las mesas de energía, y se fueron y los consejos comunales arroparon a estas mesas. La idea es que esos consejos comunales sean arropados por la figura de las comunas. Y la comuna no es solamente una conformación territorial, como estamos acostumbrados, de parroquias y municipios, no. Las comunas son gobiernos, son verdaderos gobiernos donde el pueblo organizado se encarga de elevar los proyectos y administrar los recursos. La democracia participativa y protagónica está plasmada en el Estado comunal y esas comunas deben producir. Entonces vemos que existen todavía personas. Esta situación nos ha llevado a que a gente que no le interesaba para nada conformarse en Consejo Comunal lo esté haciendo. Esta situación, esta guerra económica, esta situación tan terrible que estamos viviendo, nos está empujando, querámoslo o no, a irnos a darle forma a ese Estado Comunal que con esa bonanza petrolera y ese chorro de dinero que entraba al país no se iba a conformar. ¿Cambio de mentalidad? Claro que hay un gran cambio de mentalidad. Esta situación ha sacado lo mejor de muchos, como también ha sacado lo peor de unos pocos. Lo peor de quienes secuestran la leche a precios regulados para venderlos a precio especulativo y deja a los niños sin leche. Solamente el niño que lo puede pagar es el que puede tomar leche. Es cierto, ha sacado lo peor de aquellos especuladores que lo bachaquean todo o que todas las semanas nos suben los precios. Entonces, ¿qué era lo que les decía yo la semana pasada? Ok, ya vemos en los abastos, supermercados, mercados, hay arroz a 5.000 bolívares el kilo. Hay aceite a 9.000, 10.000, 11.000 bolívares el kilo. Hay azúcar a 6.000 bolívares el kilo. ¿Dónde quedaron aquellas personas que decían que lo pongan al precio que sea, pero que lo que haya? Esas personas que lo decían tienen ese dinero para pagar esos precios. ¿Tienen el dinero realmente para comprar el producto? Ya los anaqueles se están viendo más, con más formita, más llenitos. Pero no los compra la gente. O si antes te compraba 4 kilos de arroz, está comprando 1 para estirarlo para un mes. Ahí está lo peor de unos, ¿verdad? Estos que especulan que se les irá cayendo el negocio porque la caja de los CLAP está avanzando ya por todas las comunidades. Fíjense ustedes que hasta le va a llegar a mi comadre que vive en mi edificio. Claro, ella tiene un niño, a ella nunca le había llegado y le dijeron, mira, te va a llegar la caja. Como yo, en lo personal, yo no tengo ni hijo ni persona de la tercera edad, se supone que yo no como, ¿no? Pero bueno, ese es el caso mío. Pero bueno, mira que mi zona es dura con el cuento de que no es priorizada. Alvarina me contó, me llamó de lo más entusiasmada el pasado sábado, diciéndome que ya le estuvieron censando para el CLAP y le va a llegar. Y entonces cuando esos productos que te venden en los locales comerciales a precios especulativos se vayan extendiendo a la mayoría de los hogares venezolanos, vamos a ver qué se van a hacer. Van a tener que bajarles el precio, me imagino. Pero bueno, estoy hablando de lo peor que se ha sacado de algunos, pero hablemos también de lo mejor que ha sacado de otros. Por ejemplo, que ha sacado de muchos de nosotros, de lo mejor que ha sacado de muchos de nosotros, muchos hemos aprendido a ser solidarios, a compartir con nuestros vecinos, a intercambiar con nuestros vecinos. Nos ha llevado a revisarnos, a revisar nuestros patrones de consumo y a darnos cuenta que si algo puede ser sustituido, entonces no es importante. ¡Yo no puedo vivir sin mayonesa! Oye, vale, y cuando uno descubre el suero de leche y uno dice, oye, vale, pero... Y yo me estaba muriendo por una mayonesa. Y ahora uno ve la mayonesa en los anaqueles y dice, ay, no, yo no andame gastando 5.000 bolos en una mayonesa cuando me puedo comprar un suero por 2.000. ¿No? O, por ejemplo, el yogur es un excelente aderezo para la ensalada rallada. Y si le quieres dar el toquecito afrutado, pues mira, lo puedes comprar de piña y le da el toquecito, el de los Andes, que es riquísimo. Y entonces, ¿qué nos ha llevado? Antes, qué rico era andar comiendo con la arepa flotando así en el aceite y el grasero y la fritanguera y el par de empanadas. Ese, ay, cómo me gustaba a mí ese desayuno. Mi par de empanadas con salsita alemana. Adiós, ya no más. Ya no más. Oye, vale, pero qué rico descubrimos, volvimos a la arepa de maíz pilado. Y qué rica queda esa arepa de maíz pilado, sobre todo cuando uno la mete, yo la meto en el tostiarepa y la dejo bastante. Entonces queda toda crocante. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? La pico por la mitad y la masa prácticamente se desprende sola. Saco la masa y en esa cubierta crocantica echo mi suerito de leche y requesón ralladito. Guácata, ese es mi desayuno. Ya no me meto la arepa grasienta, la empanada grasienta, grasienta pero rica. Ya no me meto la empanada grasienta con la salsa alemana, no, ya no. Pero, oye, qué bien, qué rica, me encanta. Y ya me acostumbré y me fascina mi arepita de maíz pilado con su suerito y su requesón. Hasta el punto que cuando he comido arepas hechas con harina de maíz precocida, esa harina, esa masa me sabe a plástico. Entonces, bueno, de la masa que le quito, le echo su chorrito de suerito. Y bueno, usualmente me la comía, pero realmente los perros me tienen a monte. Entonces Lucas es que de broma no se me lanza la yugular para quitarme el pedazo de masa, ¿no? Y el concierto de ladridos y aullidos y arañazos en el brazo. Entonces bueno, pues mis perritos también les encanta su arepa de maíz pilado, la masa arepa de maíz pilado. Entonces a lo largo de todo este tiempo nos hemos encontrado que hemos reducido el consumo de azúcares, que hemos reducido el consumo de grasas, que hemos reducido el consumo de salsas procesadas, llenas de conservantes y de cosas engordantes. Y las personas que teníamos sobrepeso, de una forma natural y paulatina, hemos ido agarrando nuestro peso. ¿Pero por qué? Porque nos hemos preocupado también. Bueno, hemos descubierto que el arroz no es el único acompañante. Claro, es el más cómodo, tú echas el arroz, agua y ya. Pero hemos descubierto el potencial de la yuca, el potencial de la uyama, el potencial del ocumo. Y entonces uno dice, caramba, ¿cómo nos hemos ido liberando de las transnacionales como Cargill? ¿Cómo nos hemos ido liberando de transnacionales como Kraft? Nos hemos ido liberando de ese consorcio llamado Empresas Polar. Y muchas personas empezaron, o sea, pues gente de clase media que yo conozco, tienen su huertito en el balcón donde cultivan especias. Entonces cultivan menta, albahaca, romero, ¿verdad? Los que tienen azoteas, las personas que tienen jardines o azoteas, pues cultivan aguacate, pimentón, tomate, limón. Y la idea es que las comunidades organizadas aprovechen azoteas y terrenos y jardines y crear huertos comunales para compartir con los vecinos y con las vecinas, ¿no? Entonces me parece que es un proceso, realmente esa revolución espiritual se inició obviamente con el comandante Hugo Chávez, pero estos momentos que estamos viviendo nos ha tocado a muchos, que nos ha hecho revisarnos, revisar nuestros patrones de consumo, revisar nuestras escalas de valores, revisar nuestras prioridades y nos han hecho más generosos y más libres, es verdad. Ha sacado lo peor de otros. Ha sacado la desesperanza enquistada de muchos que en vez de aprovechar esta oportunidad de crecimiento, un crecimiento que si bien es positivo, no deja de ser duro ni deja de ser doloroso. Pero personas que no soportan esta prueba y prefieren irse y pasarán su prueba y crecerán en otros lados, ¿no? Pero pienso que estamos viviendo un momento que empezó una revolución exterior, pero el verdadero momento de la revolución interior se está dando, se está gestando. La cultura rentista petrolera pues siempre nos tiene la idea metida del ya para allá, porque siempre era para allá. Yo quiero esto ya, lo importo. Yo quiero esto ya, lo compro. Yo quiero esto ya. Y al no desarrollar el campo, pues no tenemos esa paciencia del campesino de que todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Está el momento de plantar la semilla, está el tiempo de regarla, está el tiempo de que ves brotar, ¿no? Ves brotar la matica, está el tiempo de crecer. Y pienso que como sociedad venezolana, pues debemos aprender a esperar. Claro, la espera no es sentarte a que baje Dios volando con los angelitos en cueritos, no. La idea es el trabajo, el pequeño trabajo diario, el pequeño trabajo de construcción. La revolución bolivariana, o veamos ese socialismo del siglo XXI encarnado en el Estado comunal, esa democracia participativa y protagónica, consagrada, promovida, establecida por la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, no la estamos viendo como debería ser, porque se está gestando y quizás no la veamos nunca, pero puede que la vean nuestros hijos cuando sean viejitos o la vean nuestros nietos. No vale la pena seguir sembrando, seguir trabajando, seguirnos moviendo para que las generaciones futuras puedan disfrutar de esto que estamos sembrando, de este sacrificio que estamos haciendo. Entonces aquí dejamos pues toda una reflexión. Ayer hubo toda una jornada para recordar al comandante Hugo Chávez, a quien tenemos en nuestros corazones. En lo personal yo lo tengo, pero metido en el fondo de mi alma, ¿no? Como la mayoría de los que escuchamos este programa. Se le hizo una serie de homenajes y toda esta semana va a ser una semana de homenajes al comandante Chávez. Yo les había dicho, Dios mío, como el aire acondicionado está apagado, yo soy alérgica, me está dando piquiña en la garganta. No importa, ahorita traigo agua. Bueno, yo les había anunciado la semana pasada para grabar el foro, que les iba a dar el tema hoy, para grabar el foro el miércoles, pero el miércoles va a ser muy difícil. El miércoles va a ser muy difícil grabar el foro porque serán trasladados al Panteón Nacional los restos simbólicos de Hipólita, de las negras Hipólita y Matea, y de la guerrera indígena Apacuana. Entonces, cuando trasladan héroes y heroínas al Panteón Nacional, Casa Militar toma el foro Libertador. Y para nosotros que trabajamos aquí es prácticamente imposible, pero es muy difícil acceder a las instalaciones. Para la gente que no trabaja aquí va a ser más difícil y realmente va a ser engorroso hacer el foro ese día, porque todo esto va a estar tomado por Casa Militar. Así que la grabación del foro la vamos a pasar para el día de mañana a las 3 de la tarde y va a ser un foro bastante sencillo, ¿no? En vista del cambio de planes y todo esto, va a ser un foro bastante sencillo. Queremos invitar a los ventaneros y a las ventaneras a que vengan, vamos a compartir, vamos a hablar, vamos a hacer una tertulia sobre el comandante Hugo Chávez, a compartir nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las canciones. Vamos a los ventaneros a reunirnos para rendirle un sentido homenaje a nuestro querido Chávez, a que ya está bueno de recordarlo llorando. No hay que llorarlo, hay que celebrarlo, hay que honrarlo, ¿no? Y está bien que uno le duela, ¿no? Y a veces yo veo algunos videos del comandante y me voy en lágrimas y moco, ¡buah! Cada vez es más espaciado. Pero no recordemos al comandante llorando, llorando nosotros. Vamos a recordarlo en sus enseñanzas, en su fortaleza, en su inteligencia y en esa capacidad infinita de amar que tuvo. Y que ojalá nosotros desarrollemos una décima parte de la misma. Son las 10:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Escape, el Libertador. Si tú me permites, ay, te acompañaré. ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 10 y 31 minutos. Ramón Jesús, apaga esa computadora, vale, que tiene un montón de horas prendidas y no la estás usando. ¿Hasta cuándo, chamo? ¿Qué pasa, pues? ¿Acaso tú pagas luz? Aquí el que paga la luz soy yo. Además, estoy bajando por internet una de mis series favoritas. Chica, qué fastidio. Uy, para completar son las 10 de la mañana y tienes todas las luces prendidas. Las de la sala, las del cuarto. Ah, no vale. A ti lo que te sale es... Clic, clic, clic. Ahorra luz. Vamos. Yao, yao. Clic, apágala cuando sea necesario y dale clic. Recuerda que es tu compromiso diario y dale clic. Es responsabilidad tuya y mía, es sencillo. Solo dale clic y ahorremos energía. Dale clic, y dale clic, y dale clic, y dale clic, clic, clic, clic. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Ahora, las tardes serán más intensas. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde. Todos adentro en radio. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Hallaca vegetariana, receta para 50 personas. Ingredientes para el guiso: 750 gramos de soya hidratado equivalente a 3 tazas, 1 taza de aceite, 1 kilo de pimentón, 10 cebollas en cuadritos, 1 kilo de cebollín en rueditas, 1 kilo de ajoporro en ruedas, 1 kilo de tomate, 3 cucharadas de alcaparras picaditas, 1 cuarto de cucharada de comino, 1 cuarto de cucharada de orégano, 1 cucharada de perejil, 1 cucharada de pimienta, 1 cucharada de cilantro, 2 tazas de agua, 1 cabeza de ajo triturada, 1 cuarto de papelón y sal al gusto. Ingredientes para la masa: 2 kilos de harina de maíz, 1 taza de melado de papelón, 16 tazas de agua, 1 cucharada de sal. Para adornar: 5 cebollas grandes en aros, 2 pimentones grandes en tiras, 1 taza de aceitunas rellenas, 1 taza de pasitas, 1 taza de encurtidos, 1 taza de alcaparras, 2 chayotas, 6 berenjenas en tajadas salteadas, media taza de apio España y 3 plátanos maduros en tajadas. Para armarlas: 100 hojas de plátano lavadas y 2 rollos de pabilo. Preparación: sofría en aceite el pimentón, la cebolla, el cebollín y el ajoporro. Cuando esto se reduzca, incorpore los tomates, el cilantro, el perejil, el orégano, la sal y la soya hidratada. Deje hervir durante 10 minutos. En un recipiente grande, vierta agua, sal, aceite y el melado de papelón. Agregue la harina de maíz poco a poco sin que se formen grumos. Forme 50 pelotas. Luego corte las hojas en una medida de 50 centímetros de largo por 30 de ancho y recorte las tiras para el refuerzo. Además, agregue un poco de aceite en el centro de la hoja. Coloque una pelota de masa y proceda a estirarla. Agregue un cucharón de guiso, adorne con cebolla, pimentón, aceitunas, alcaparras, encurtidos, pasas y plátano. Doble a lo largo la hoja sobre sí misma, haciéndole un doblez para que no se salga el guiso. Luego, lleve las puntas hacia adentro, amarre con pabilo en forma de paquete. Agréguelas en una olla de agua hirviendo y déjelas a fuego medio durante 20 minutos. Finalmente, apague el fuego, escurra, deje reposar unos minutos, sirva con el acompañante de su preferencia y ¡buen provecho! Cuando son las 10 y 36 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar la intervención del ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, en el encuentro de la Red de Intelectuales artistas de la humanidad en el encuentro de comunicación, emancipación y patrias colonizadas. Y tenemos, así como veíamos en el video con el que iniciamos el evento, tenemos en Chávez una gran fuente, no es la única, pero sin duda que tenemos allí una fuente importante de tener en cuenta. Para seguir debatiendo el tema, como lo vamos a hacer en estos dos días, hoy y mañana, aquí en este 15º encuentro de la Red en Defensa de la Humanidad, pero además de debatir, de nutrir los documentos, las ideas que ya tenemos al respecto, lograr lo que decíamos, elaborar un plan de acción para que efectivamente salgamos de aquí sintiendo que tenemos ideas concretas, producto de la batalla de las ideas, para llevar a la práctica revolucionaria. Creo que es un reto bien importante y también en eso siento que estamos plenamente de acuerdo. Allí veíamos en el video, como se tituló, el Chávez comunicador. Y efectivamente es así. Los que conocimos muy de cerca a Chávez, además de lo que el pueblo en general, nuestros pueblos en general conocieron a través de los medios de comunicación, de los actos de Chávez, de las visitas de Chávez a los diferentes países, los que estuvimos bien cerca de él sabemos que efectivamente era uno de sus temas preferidos. Y tema preferido por la conciencia clara de lo que significa la guerra mediática en nuestros procesos revolucionarios. Consciente del embate permanente del imperio norteamericano y sus aliados para tratar de frenar procesos libertarios a través de los medios de comunicación. Decimos nosotros aquí, y seguramente en otras partes también se menciona, porque es una cuestión lógica, ha sido estudiada en diferentes partes, que es una guerra mediática que en definitiva sabemos lleva o se puede denominar como una guerra psicológica. En definitiva es una guerra psicológica hecha a través de los medios de comunicación privados, a través de los medios de comunicación en manos, en su gran mayoría, de las oligarquías en general. Porque sabemos es la forma como planifican el incidir directamente en la psiquis, en la mente de nuestro pueblo, para manipular, para engañar, para tergiversar la verdad, etcétera, etcétera. Entonces Chávez, consciente de ello, pues desde el primer momento, incluso antes de ser presidente, desde que salió de la cárcel, para poner un lapso, y comenzó a recorrer el país, ya aceptado por la gran mayoría de nuestro pueblo como un líder que estaba surgiendo como una esperanza para nuestro pueblo, siempre pendiente de qué hacer ante el embate de los medios de comunicación privados. Y tenemos allí entonces una fuente para seguir investigando, para seguirnos nutriendo y para entonces terminar de elaborar estos planes de acción para la batalla directa en la calle, podemos decir. Ya siendo presidente, lo veíamos en el video, una de sus primeras acciones fue establecer, darle vida al presidente. Una manera que él consiguió de comunicarse directamente con el pueblo, domingo a domingo, con largas jornadas, sabemos, de programas que duraron hasta 7 horas, sin interrupción, dando información, analizando temas, conversando directamente con el pueblo. Pero él mismo nos decía, sí, es un gran esfuerzo y es una manera importante de comunicarse con el pueblo, pero no es suficiente. Insistía permanentemente en eso y lo recuerdo y lo cito ahora porque debemos estar conscientes que, lo dijo Carmen en sus palabras, es una batalla que de alguna manera hemos venido perdiendo, y que conscientes de ello, pues debemos buscarle salida lo más pronto posible a esta situación, donde pienso que, entre otras cosas, debemos asumir con mayor fuerza la necesidad de ir a la calle, decimos nosotros aquí en Venezuela, efectivamente buscando mayor participación popular en todos los medios posibles y con todos los medios posibles para lograr contrarrestar de alguna manera esa guerra mediática psicológica o psicológica mediática. Y el presidente Maduro, quien les manda un gran saludo a todos y todas y también agradece que hayan aceptado nuestra invitación y estén aquí conmemorando con nosotros además los 4 años del paso a la inmortalidad del comandante Chávez. El presidente Maduro lo ha estado mencionando, ha estado insistiendo en ello también en los últimos meses, mencionando que debemos ir a esa batalla buscando esa revolución comunicacional por todos los medios posibles, es decir, con los medios tradicionales, pero también en las redes, en las paredes. Es usar todo, y para ello fundamental la participación efectiva con un plan de acción muy claro de nuestros pueblos en general, además de los medios de comunicación tradicionales, donde, por ejemplo, aquí en Venezuela, algunas encuestas serias que se han hecho en las últimas semanas muestran que la mayoría del pueblo, la gran mayoría, no recuerdo en este momento el porcentaje exacto, pero sé que es alrededor del 60% de la población, manifiesta que se informa a través de la televisión. Un porcentaje importante también a través de las redes sociales, y que utiliza mucho las redes sociales. Entonces, allí tenemos que terminar, a ver, lo decía de alguna manera, de incidir, de meternos, decimos nosotros en criollo, con mayor fuerza, con mayor decisión. Algunas cosas no las hemos logrado, a pesar de los avances que hemos tenido, por falta de dedicación, por falta de como tener un mayor compromiso con lo que significa contrarrestar la guerra mediática de la derecha. Y bueno, entonces están los ejemplos de Chávez, que comienzan con el aló presidente, llegó hasta el aló presidente teórico, como mencionaba Abel, que solamente tuvo tiempo para hacer 6 muy interesantes, muy importantes. Nosotros lo acabamos de editar efectivamente en un libro que presentamos allá en la Feria Internacional del Libro en La Habana, el aló presidente teórico. Se lo recomendamos. Veremos cómo aceleramos la distribución también de ese documento. Pero además, también vimos en el video cómo Chávez, en la primera oportunidad, se metió en las redes sociales precisamente a través del Chávez Candanga. Una manera de incidir directamente él como líder de la revolución venezolana en ese ámbito de las redes sociales. Y muchos de nosotros, o algunos de nosotros, lo hicimos por solicitud del propio Chávez. Es un ejemplo a veces del compromiso que nos hace falta, o de la dedicación, del tener mayor claridad en las cosas. Aquí hicimos nosotros, para tomarnos nosotros mismos como ejemplo, donde me incluyo, ¿verdad?, como algunas de esas debilidades que todavía arrastramos, que si Chávez no nos pedía que hiciéramos tal o cual cosa, no se hacía. Chávez en las redes, ajá, ¿cuántos de ustedes están en las redes?, ¿cuántos tienen el Twitter?, ¿quién está de tal cosa?, de repente, ah, no, bueno, no lo hemos hecho, bueno, háganlo. Una cosa muy sencilla, por ahí está recogido también, no recuerdo si fue en el documental que hizo Oliver Stone, uno de estos documentales está recogida una reunión donde yo estaba presente y estaba Chávez mencionando el tema. Ese era un tema permanente en él, consciente, repito, de lo que significa. Y en esa reunión, recogida en este documental, un extracto de que se grabó en aquel momento, y Oliver, creo que fue Oliver Stone, lo tomó para su documental, donde él decía algo como lo siguiente: ustedes llegan, los ministros del gobierno, funcionarios de la revolución, funcionarias, van a diferentes actividades, a los estados, a diferentes localidades del país, y no son capaces de dar una declaración de prensa. Que a veces no tenemos la conciencia que incluso los medios de comunicación privados, si nosotros tenemos un plan bien claro, pueden, hasta cierta medida, colaborar con el proceso revolucionario. Porque recogen noticias, algunas veces las tergiversan. Bueno, hay que correr el riesgo. Pero lo menciono en el sentido que a veces es que no tenemos la decisión de actuar, de dar declaraciones. Lo decía Chávez en ese documental, en esa reunión. Tienen que ir a los medios de comunicación tradicionales. Si no los aceptan, bueno, está bien. Pero en la mayoría de los casos los aceptan. Después nos hemos dado cuenta de eso. O nos aceptan. Vamos a cualquier radio y solicitamos una entrevista o que nos hagan una entrevista, que nos tomen una declaración, y lo hacen. No es suficiente tampoco, pero son diferentes cosas que hay que tener en cuenta para todo ese plan general con líneas de acción muy claras. Y bueno, sabemos aquí en Venezuela, gracias al empeño de Chávez y desde Venezuela, se logró irradiar hacia otras partes del mundo algunos avances, todavía muy débiles, es cierto, pero creo que es importante tener en cuenta que no estamos partiendo de cero. Otro punto para la motivación, que siempre es importante, no estamos en cero. Gracias al empeño de Chávez y otros compañeros y compañeras en Venezuela y en otros países hermanos como Cuba, fundamentalmente Telesur, empeño de Chávez con Fidel, sin duda. Empeño de los dos gigantes, porque ese era otro tema del cual Fidel estaba también siempre pendiente, siempre alertando, siempre proponiendo, sugiriendo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos Telesur haciendo un gran trabajo, logrando cosas importantes. Y la muestra de ello es que una de las primeras acciones del presidente ultraderechista de Argentina fue cerrar Telesur al llegar, casi al llegar. Ahí está Tilio, están los compañeros de Argentina que saben exactamente a qué me refiero. Les ha dolido, no es suficiente. También está la Radio del Sur funcionando muy bien. Entonces, sí hay avances importantes de tener en cuenta, pero sin duda que necesitamos acelerar la marcha. Estoy seguro que de esta reunión, de estos debates de dos días, hoy y mañana, van a surgir líneas de acción bien importantes para seguir perfilando ese plan que nos va a permitir acelerar la marcha en ese sentido. Que, como dice Maduro, y lo recoge aquí el buen amigo Fernando Buenabad, en esta, entiendo que es la ponencia que tienes para realizar, Revolución de la Comunicación, que nos ha hecho llegar una copia, aquí está recogido lo que ha estado mencionando Maduro. Vamos a la revolución comunicacional, en medios, redes, calles y paredes. Ese es el reto. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Bye, bye, bye. ventana. Atrévete a mirar más allá. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. Las 10 y 51 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Poderes creadores del pueblo. Agrupación Experimental Tambor y Gloria. Divulgadores de la tradición folclórica de Venezuela. Fundado el 28 de marzo de 1981 en el sector El Guarataro, Parroquia San Juan de Caracas. Iván Lira, yo soy miembro fundador del grupo Tambor y Gloria. Inicialmente hicimos música del pueblo, pues de cata, aguinaldo, parranda, golpe de tambor, sangueo, diversiones. El grupo se inició como aproximadamente 40 personas entre música y danza. Bueno, algunos de nosotros, Milagro Figuera, Pío Lira, primo, José Luis Pacheco, que es el director. Mucha gente también fallecida, Víctor González, que siempre lo tenemos en mente, se fue en muy temprana edad, pero dejó un legado. Bueno, el grupo ahorita lo integran varias personas jóvenes. Tambor y Gloria se formó, diría yo, lo formó el pueblo. Fue el mismo pueblo, la misma gente, pues, que fundó Tambor y Gloria. Me puse a escribir unos versos, ay, me puse a escribir unos versos a las sombras de un samán. Loje, y a las sombras de un samán, a ver si cogía flores como las cogió San Juan. Belky Figuera, Tambor y Gloria tiene una trayectoria extraordinaria, para mí ha sido una escuela. Es un grupo dedicado a hacer semilleros, a difundir, a llevar todo lo que engloba la música tradicional venezolana. Y también Tambor y Gloria se ha dedicado a llevar todo este saber a las comunidades del Guarataro y otras comunidades donde tengan a bien pedir ese trabajo del grupo. Dentro del grupo he aprendido muchas de las cosas que hoy en día hago, como cantar diferentes géneros de nuestro repertorio afro-venezolano. Crecido, han sido mis maestros y les agradezco toda esa riqueza, esa alegría, esa hermandad y ese amor que siempre está presente en nuestra agrupación. Ay, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la mariposa volando. Con el gran privilegio de compartir con mis hermanos de Tambor y Gloria. De verdad ha sido un recurso súper importante en mi vida, del cual he aprendido y me he formado, dándole mucho valor a nuestra música afrovenezolana. Lana. Bebe los tamboreras, bebe los paliteras, bebe que bebe. que bebe ya. San Juan. Bebe agua sabrosa. San Juan. Bebe agua Jordán. San Juan. Bebe que bebe. San Juan. Bebe que bebe. San Juan. Somos la agrupación experimental Tambor y Gloria. Fundados el 28 de marzo de 1981 en el barrio El Guarataro, parroquia San Juan de Caracas. En Alba Ciudad 96.3 FM creemos en los poderes creadores del pueblo. Somos Venezuela, somos cultura. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Culmina cumbre Alba con declaración que vislumbra nueva oportunidad para movilización y lucha. Desde la parroquia 23 de enero, ministro Adán Chávez aseguró seguir al frente construyendo el proyecto de nuestros libertadores. PSV tiene desafíos que adecúan a las nuevas tareas de la revolución. Este domingo, Jorge Rodríguez rindió homenaje al padre, amigo y compañero de luchas, Hugo Chávez. Sumando al fortalecimiento de la cultura, el llano se hizo sentir con el debut de la orquesta Alma Llanera. En el Celar realizarán ciclo de cine en celebración al Día de la Mujer. Con un conjunto de actividades, Fundación Casa del Artista conmemorará 67 aniversario del Movimiento de Danza Nacionalista. Con proyección de películas, promueven sana recreación en el Estado Trujillo. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lisdé Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Compañero Hugo Chávez, presente. La revolución bolivariana, presente. Let's go. Yo en Caracas, el proceso va para adelante. And in Chicago, el proceso va para adelante. Yo in the South Bronx, el proceso va para adelante. It goes worldwide, el proceso va para adelante. I can't front, I'm upset that they took our building. Next thing, the comandante, man, I know they killed him. Something going on, I gotta read the signs. Something telling me that it's about that time. Time to step it up, cause I still smell sulfur. Still smell the money in this capitalist culture. I'm dedicating verses to my boy Jamil. He out there in Venezuela, front line is real. Hunts Point, New York, 2005. That's when I realized the revolution's so alive. We ain't never had a president come around mine. He brought oil for the poor in the wintertime. He showed love to the Bronx, that's called solidarity. We show love back, ain't no politicians scaring me. Anti-imperialist, till I go delirious. The work is getting serious, that's why they keep fearing us. Mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Yo en Caracas, el proceso va pa'lante. And in Chicago, el proceso va pa'lante. Yo in the South Bronx, el proceso va pa'lante. It goes worldwide, el proceso va pa'lante. Forward, this movement ain't defeated. La lucha sigue, dentro de todos esa rebeldía existe. La CIA comete crimen, igual las ideas viven. Aquí el pueblo decide, no lo que los medios dicen. Quieren parar una cultura alternativa. Fíjate, desde el Bronx hasta América Latina. Capitalistas van, capitalistas vienen. Buscan tus bienes, quieren hacer hacer lo que quieren. Ahora decimos no, no al imperialismo, neoliberalismo, los bancos, los ricos, ni un millonario. Chávez fue solidario, ni Bush ni Obama llegaron a ayudarnos. No lo olvidamos, más que venezolano, esto cruza fronteras, hijo bolivariano, América Unida, como creamos ese frente, solidaridad por todo el continente. Do the mathematics, Hugo Chávez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Yo en Caracas, el proceso va pa'lante. And in Chicago, el proceso va pa'lante. Yo in the South Bronx, el proceso va pa'lante. It goes worldwide, el proceso va pa'lante. Dos minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los chicos de Rebeldías, Work Like Chávez, Trabaja Como Chávez, Rebeldías, una agrupación de latinos, de chilenos radicados en el Bronx, allá en Nueva York, Estados Unidos. Y vamos a abrir la participación a la ventana, es importante. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y se pueden comunicar también con nosotros a través de la mensajería a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, sí, hubo una reunión del ALBA, ¿verdad? La 14ª cumbre del ALBA, en cuya declaración final se solidarizaron con la Revolución Bolivariana. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA manifestaron este domingo la necesidad de consolidar la unión entre los pueblos de América Latina y el Caribe para hacer frente a las arremetidas de los sectores de la derecha internacional en contra de la estabilidad económica de la región. Los miembros del ALBA expresaron su mensaje de unidad en un comunicado este 5 de marzo en una reunión que se celebró en el Palacio de Miraflores en Caracas en la 14ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. El referido comunicado resalta la importancia de combatir con energía los ataques imperiales para proteger el derecho de cada uno de los pueblos al crecimiento social y económico. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Buenos días para ti. Buenos días a la persona que está detrás del vidrio. Keiko. Keiko Kevin, sí. Buenos días para él, buenos días usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el serrucho de El Atillo. Hoy hay una efeméride, ustedes deben de tener algo por allí, es de Gabriel García Márquez, tal día como hoy, el día de su nacimiento. Sí, señor. Por recordar dos cositas nada más, dos libros, el coronel no tiene quien le escriba, y el otro, pues, el más famoso de él. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Por supuesto, hablar de García Márquez se llevaría un buen trecho. El comentario, lo hace la emisora, esta emisora que yo la llamo así internamente. Y de ahora en adelante voy a tratar de decirlo porque esta es la Casa de la Cultura a través de esta emisora ALBA Ciudad, la Casa de la Cultura. Porque así creo que yo debe ser, pues, para mí, una opinión en lo personal. ¿Qué te puedo decir? Hay tantas cosas que se pueden decir. Ya vamos a decir algo que rescato del gobernador del estado Trujillo, Rangel Silva, en una entrevista que le hacen con el ministro de Agricultura y Tierra, que es Castro Soteldo. Ajá. Y esto se refiere a la soya. ¿Qué está pasando? Que no hemos podido, por lo menos, sembrar lo que nosotros necesitamos de soya. Venezuela, supuestamente, ¿no?, tiene 4 millones de hectáreas, 4 millones de hectáreas buenas para cultivar soya. Esto se viene hablando desde cuando el presidente Hugo Chávez y el presidente Lula da Silva tenían un convenio que se veían cada 3 meses. 3 meses iba uno para allá y 3 meses venía otro para acá. y se habló que Venezuela tenía muy buenos terrenos para la soya. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una cantidad de personas, tanto de un lado como de otro, que dicen que es mejor importarla. Ustedes saben cuánto cuesta una tonelada de soya, vale $240. Y sabemos que nuestro consumo ya supera los 2 millones de toneladas de ese producto, soya cruda. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros terrenos no dan los 4.000 kilos que puede dar una hectárea de soya. Pues sembremos 1 millón de hectáreas, sembremos 1 millón de hectáreas y tendremos nuestro consumo. No vamos a tener que importar bienes de capital y vamos a tener mano de obra venezolana ocupada y vamos a tener soya venezolana y nos vamos a estar ocupando y favoreciendo manos extranjeras comprando soya importada. Eso lo dijo el gobernador del estado Trujillo. Inclusive nosotros aquí en el estado Trujillo no es que tengamos los mejores terrenos, pero algo debe haber aquí en este estado para sembrar siquiera 50.000 hectáreas en el estado, por ejemplo, estado Barinas, estado en Portuguesa Guari, se produce soya. Exactamente, hay muchos terrenos. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, los cultores, que ahora se le llama así, los cultores de un teclado de teléfono, mandando un Twitter para acá, mandando toda esa cantidad de mensajería que se tiene. Y la soya estamos importándola. Y ese dinero que tiene que sacar la nación, porque hemos aumentado nuestro consumo de soya. La soya es un producto que está considerado como leguminoso y como ¿cómo se dice? El del aceite oleaginoso. Oleaginoso. Y además de eso, la soya es rica en proteínas. ¿En todo? Es rica en proteínas. También existe, por ejemplo, yo la como, la carne de soya. Correcto. ¿No? Que eso es soya deshidratada, la hidratas y tú con eso puedes hacer croquetas, todo. Hamburguesas, albóndigas, de todo. Realmente de todo, inclusive te la puedes comer como grano. Uh-huh. Como grano también te la puedes comer. Bueno, está el tofu, que es el queso de soya, está el aceite de soya, la margarina de soya, o sea, la soya tiene muchísimos usos. Pues. Sí, muchísimos usos, uh-huh. Así que nosotros debemos de multiplicar ese mensaje del gobernador Rangel Silva y de Castro Soteldo para apoyarlo, porque si sembramos 1 millón de hectáreas, tenemos aproximadamente nuestro consumo para lo que nosotros necesitamos. No importa que no dé los 4.000 kilos por hectárea, pero puede dar 2.000, 2.400, 2.500 por hectárea. Si sembramos 1 millón de toneladas, podemos tener el consumo nacional. Un poquito para mañana. Mañana. Voy a hacer todo lo posible, mi reina, porque estaba preparado, era para el miércoles. No, pero es que el miércoles va a ser un desastre, porque esto lo toma Casa Militar y mira, para nosotros, a veces hasta nos mandan evacuar el edificio, no se te digo todo. No, me imagino. Entonces, mañana no, pero mañana vamos a conversar, vamos a hacerle un homenaje a Chávez, vamos a hablar sobre Chávez, qué hemos aprendido, qué pensamos, qué debemos hacer, va a ser una tertulia homenaje. Si tengo la oportunidad de estar allá, le voy a contar 2 testimonios. Por eso mismo, vamos a cuadrar con Juanito para que te vengas con Juan Guiró. Vale, pues. Un beso mañana, grande, pues. Querido Fernando. Un beso luego, gigante. Pues. Fíjate, Fernando, lo que estabas hablando de la soya. La soya, el estado productor de soya por excelencia aquí en Venezuela es Portuguesa. De hecho, de allí sale la empresa Coposa, cuyo fundador, cuyo dueño, Concho Quijada, por cierto, falleció hace poco, fue uno de los primeros productores en cultivar la soya y sacar productos de soya a través de Coposa, el aceite de soya, la margarina de soya, y de verdad que es una empresa pequeña que fue creciendo y creciendo y creciendo y que obviamente no tiene las dimensiones de lo que es Empresas Polar, pero ha tenido una producción bastante, o tiene una producción bastante importante. Ahora, debemos preguntarnos, si durante todo el tiempo que estuvo el comandante Chávez con nosotros, dio créditos a los campesinos, créditos a los productores, para que compraran las semillas, para que produjeran, ¿por qué dejaron de hacerlo? Porque era más fácil importar que ponerse a producir, ¿no? Entonces aquí vemos cómo una revolución no se puede hacer a punta de realazo. Para que haya una verdadera revolución hay que producir, pero esta cultura rentista petrolera de que todo lo quiero ya, dámelo ya y lo que es la comodidad, miren ahora estamos recogiendo los frutos. Esta situación ahora, con todas las posibilidades que tiene la soya, Argentina, por cierto, es una potencia lo que es la producción de soya, pues vamos a producir nuestra soya nosotros. Y que el Estado le corte el chorro de dinero a las empresas de maletín, esta gente que lo quiere importar absolutamente todo, y que de verdad se empiece a producir. Que hay que importar semilla, que se importe sea la semilla, pero ya dejemos de importar la soya procesada. A que vamos a tener que esperar, y bueno, que mientras tanto que se importen productos derivados de la soya hasta que tengamos las primeras cosechas. Pero ya está bueno, ya tiene que terminarse. Tenemos otra llamada, buenos días. Ah, buenos días, gente. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo le va? Hola, Jesús, chévere. ¿Cómo bastante te ha ido? Tiempo. Muy interesante lo que estaba planteando el señor Lapresta. Sí, señor. Y tú sabes una cosa, que tú te pones a hurgar, y es que eso que estás planteando tú sobre la importación, uno se ha puesto a hurgar, y cada vez que tú consigues y conoces algo del entramado, coño, te da una rabia, por no sí, decir la expresión. La rabia, ajá. Porque es que, mira, te voy a decir algo. También había gente, claro, no lo dice gente dentro del gobierno, pero más que todo eran gente infiltrada, gente república, que se prestaron económicamente, se vendieron para ellos atrasar una serie de proyectos para que el Grupo Popular nunca se cayera. Exactamente. Mira, yo trabajé para la Torre del Oro hace muchos años, y Coposa le hicieron la guerra imposible, y al final tuvo que negociar con la Maveza. ¿La Maveza de quién era? De Popular. Grupo Popular, y ellos absorbieron todo eso. Aquí pasó muchas cosas con las plantas que iban a traer Irán para la maíz, y todo eso a punta de plata lo atrasaron, lo enterraron para que no le pudieran tumbar el mercado al grupo Polar. Gente se prestó para esa bajeza. Uh-huh. Así. Ahora, lo que yo quería era asomarte, que tengo tiempo queriéndote llamar, oye, que me ha tenido bastante preocupado, y una inquietud muy fuerte que tengo yo, inclusive en el núcleo de mi familia, que no me he dado cuenta. Oye, mira, yo no sé, nadie ha querido tocar el problema. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta la proliferación de muchachos en la calle. Sí, no sé si lo he tocado. Sí, pero como yo casi no he escuchado el problema, de hecho, ahorita venía escuchando el programa de radio, se estaba escuchando malísimo, a pura pena logré escuchar lo que estaba diciendo la persona. Pero mira, eso a mí me tiene, oye, mira, indignado y preocupado. Oye, la proliferación de muchachos en la calle, tú los ves por Sabana Grande, en grupo, en ocio, no están haciendo nada. Y yo a veces me pongo a pensar, bueno, estás atacando la delincuencia por un lado, pero esto, entonces esos muchachos dentro de 3 años, ¿qué van a hacer? Van a ser los futuros. Oye, yo pienso que hoy que estamos en la semana del comandante, los 15 días, debemos acordarnos que el comandante, oye, él tomó muy en serio lo de la... Y de hecho, había los niños fueron reinsertados a su núcleo familiar. El fenómeno de los niños de la calle aquí murió durante la época del comandante Chávez. Ya no había niños de la calle. Y da dolor ver cómo están regresando. Oye, es que tú los ves. Mira, yo estaba en estudio en la Francisco Solano, o sea, que la torre empresarial de PDVSA, que estaba esperando una persona ahí, y resulta que veo una cantidad de muchachos, pero de 10, de 12, todos en... Y lo triste, mira, en estos días yo estaba con mi esposa en el supermercado, se hizo que iba comprando, se nos acercaron 3 muchachitos. Señor, ¿nos puede dar una galleta? Mi esposa entramos, hicimos un mercadito ahí, le compramos unas galletas, y los muchachos de una manera muy muy de ellos se compartieron las galletas que le dimos. Mi esposa inclusive le dio camburo, o sea, todavía se ve ese niño que comparte entre ellos. Pero concha, mi esposa me dice, oye, se están portando bien ahorita porque le estamos dando, pero el día de mañana que no consigan que me dé, ¿qué van a hacer esos niños? Entonces, oye, pues eso, que mira, independientemente de quien sea el gobierno, y el que sea, debe tocar eso, porque es preocupante. Uh-huh. Entonces es docente, y ella ha hablado con docentes, amigas de ella, que hay una deserción de estudiantes por eso. Mucho, porque claro, no hay comida, no los mandan. Pero es preocupante, nos estamos descuidando, y te voy a decir algo, no han tocado nada por ningún programa cuando hablan los grupos, ni la oposición ni el gobierno. El único que lo escuché que lo tocó hace tiempo por ahí fue Mario, en una oportunidad, y no tocó más. Pero, oye, mira... Yo lo toqué, yo le he tocado varias veces, y bien fuerte, por cierto. Sí, coño, ¿no? Porque es triste, es muy triste. Se nos está escapando, nos estamos preocupando mucho por una cosa y resulta que estamos descuidando otra cosa, y no podemos descuidar. Hay gente que incluso me ha comentado que la misión de Gripólica no tiene recursos. no tienen recursos. Claro, pero Negra Hipólita no es la encargada de los niños de la calle. Yo creo que es niños de la patria. Yo sé que es de la gente adulta, pero que te quiero decir que eso también, o sea, hay cosas, hay que hurungar. Bueno, que tenga termine de pasar el feliz día, que estamos pasando lluvioso, sabroso. Sí, señor, un gran abrazo, Jesús. Ah, ok, igualmente. Bueno, fíjate, lo del tema de los niños de la calle, no, es realmente doloroso. Es realmente doloroso ver como algo que parecía imposible y que era un fenómeno que se dio aquí en los 90, pero que también se dio en otros países de América Latina y continúa. No, me acuerdo que en Colombia a esos niños los llamaban los desechables, los gamines. Y también en Colombia estaba el fenómeno de los desechables. Descubrieron que la policía asesinaba indigentes y los donaba a los anatómicos de los hospitales universitarios para que los muchachos de medicina hicieran sus prácticas. Entonces, eso fue. Yo me acuerdo de ese escándalo y los llamaban los desechables, ¿no? Aquí hubo un fenómeno bastante fuerte de los niños de la calle y el comandante Chávez dijo que lo primero que iba a hacer era acabar con el fenómeno de los niños de la calle, y en 2 años los niños de la calle se acabaron. Y de la forma en que se debe trabajar, porque la Cuarta República se criminalizaba al niño de la calle. No, hay que meterlo en un depósito, hay que meterlo en un reformatorio. Pero es un trabajo, pero se hizo un trabajo mucho más complejo, que era el de acercarse a los niños, el de hablar con ellos. Los niños seguían en situación de calle, pero se les daba, trabajadores sociales hablaban con ellos, se les daba atención psicológica, se les daba atención médica, buscaban a sus padres, estudiaban el motivo por qué los niños se habían ido y poco a poco los iban reinsertando a su hogar. Y esos niños que estaban en la calle, en lugar de ser arrojados en un depósito de niños, esos niños de la calle fueron reinsertados a su entorno familiar. Ahora, esto se está repitiendo, porque bueno, estamos hablando de una situación de crisis, ¿verdad? Estamos hablando de indolencia, porque yo he visto a niños deambulando por la calle, pero no se parecen a los niños que uno veía deambulando en los 90. Que eran niños que veías que dormían en la calle, que estaban sucios, con ropa rota. Yo he visto niños limpios que se ve que llegan a una casa, se bañan y salen a la calle. O sea, son niños que todavía, los que he visto, hay otros que sí pueden que estén durmiendo en la calle, pero muchos de ellos todavía duermen en su entorno familiar. Pero ¿de qué me he enterado yo? Y eso también tiene que ver con cuestiones de indolencia. Y lo he visto, o sea, por comentarios que me han hecho amistades. Tengo una amiga que tiene a la hija de a la amiguita de su hija adolescente, que va a su casa a comer todos los días porque la mamá le dice: aquí no hay comida, así que rebúscate en la calle. No, aquí no hay comida. Y la señora no trabaja. Ella quiere que el marido la mantenga, pero lo que le da el marido no le da para entenderla. Entonces a su hija adolescente le dice: vete a comer a casa de alguna amiguita porque aquí no hay plata, aquí no hay comida. Y comentarios como ese yo he escuchado de muchos, o sea, muchos padres de verdad indolentes, y eso fue lo que en un principio también impulsó a los niños de la calle en los 90, la indolencia de los padres, la irresponsabilidad de los padres. Tengo una amiga que ya se quita la comida de la boca para que sus hijos coman y estén bien alimentados. Y no a punta de arroz y de galletas y no sé qué, porque ella los alimenta con bastante vegetales y bastante vegetales, hortalizas, almidones, ¿verdad? Pero que ella me dice: mira, chama, a mí de verdad para poder, mira, a mí no me da para estirar la comida, yo no estoy cenando. Entonces lo que hago es que yo almuerzo a las 5 de la tarde para empatar lo más posible el almuerzo con la cena. Y ella está flaquita, pero sus hijos comen 3 veces al día. Me pregunto, ¿cuántos padres de esos niños que le dicen: ah, no hay comida, no vas a la escuela? O sea, ¿cómo tú vas a decir eso? Así lo sea, lo mandas con un poquito de auyama, así sea con un plátano sancochado. Pero uno pregunta, ¿cuántas de esas madres no tienen las uñas de acrílica? ¿O cuántas no tendrán androides? Son cosas que no se preguntan, madres y padres, ¿no? Entonces es un asunto de: ay, no es que si no es harina paño, no preparo arepa. Entonces hay una responsabilidad también por parte del entorno familiar de esos niños y una responsabilidad por parte del Estado. Porque como yo lo comenté en aquel programa, en la calle donde vivía un alto funcionario que por sus labores ya no está viviendo en esa calle, está viviendo en otro lado, y sin embargo la guardia le custodia el apartamento. Y en esa misma calle ver unos niños comer del contenedor de basura que está en la panadería que queda haciendo esa esquina, eso lo vi yo. Y estos guardias nacionales no se preguntarán qué hacen esos niños comiendo de la basura, por qué no se les acercan, dónde vives, qué haces. Se crearon las bases de misiones en las zonas más vulnerables para atender los casos de pobreza extrema. Es deber de las autoridades acercar a esos niños a las bases de misiones para que les hagan un estudio social, para que ubiquen a sus familias, para que vean qué es lo que pasa, que si la familia necesita un apoyo económico, se le dé. Ah, que habían desaparecido los niños de la calle y ya niños de la patria no existe. Hay que reactivarla. Pues este es un fenómeno que está pequeño, pero si no se toman medidas inmediatas, se va a ir poniendo cada vez y cada vez y cada vez más grande. Tenemos otra llamada. Keiko, buenos días. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bien, tú, mira lo que estás diciendo, de verdad, mira, acá cerca de la entrada de la autopista que va hacia el cementerio, uh-huh. Allí hay un edificio, a la parte de abajo hay una panadería. La mamá del niño, más jovencita, porque no busca de lavar o planchar. No, te ponen a los muchachos a pedir. Que va a estar, lo que tú dices, limpio, pidiendo. Ella se pone, está en la parte externa y el muchachito pide, porque ese niño no va a clase, porque ella no busca de lavar. Y otra señora que está bastante entera, bastante completa, pidiendo dinero, porque no se ofrece, que bastante persona necesita a alguien que le planche, alguien que le limpia, porque no se van. Porque no lo hacen lo que tú dices, porque tienen uñas acrílicas, tienen... No. Sí, no, tú las ves ellas muy bien arregladitas. Yo no la creo en esa lástima. Y otro es la sinvergüenzura, la vagabundería, la gente. Acá en el centro comercial, la Victoria, sacan yo he visto muchachas allí bastante jóvenes, pero buscando cosas desechables. Abren las bolsas y ensucian y dejan... Ahí, eso no se ven, si no tienen características, gente hambrienta. No, lo que pasa es que buscan también buscan materiales para reciclar, para venderlos y de así tienen un ingreso. Sí, la cuestión es que nosotros tenemos que empezar a clasificar la basura para evitar esos desastres. Sí, pero sáquelo, pero uno insucia, mira, la abren, la deterioran, eso lo abren, lo dejan vuelto un desastre. Eso es porque se están acostumbrados al desorden, a la desidia. Cuando yo vi a ese niñito pidiéndome, yo me quedé, no estaba sucio esa, porque ese niño no va a clase. Ajá, ¿por qué no está en clase? Porque en muchas instituciones dan las comidas. Ahora, hablando de las instituciones, mira, un nieto de mi hermano, una nietecita que estudia en la Gran Colombia, ella estaba haciendo una investigación de Lisa Casero y Méndez, que le mandaron a hacer, y yo le dije, pero si los libros del gobierno está actualizado, y me contesta él, tengo entendido que la directora de la Gran Colombia no le hace entrega de los folletos, ella no estudia, ellos no estudian por ella el año pasado. Es bueno que le caigan y le hagan una buena supervisión, y si la tienen que sacar, que la saquen por sinvergüenza, viste, como el gremio, lo que es el gremio, por lo general el gremio médico y el gremio docente es opositor, pero fíjate cómo hace daño a esa mujer. Los libros se pusieron mohosos el año pasado, ella no le hace entrega de ese material, esa la cantidad de libros que fueron elaborados, ella no. Él me dijo, hermano, no, ellos no se guían por eso, no se lo entrega. Esa directora de la Gran Colombia no le entrega a los niños, y el año pasado lo dejó perder completo, y este año vamos por los mismos. Aquí en el Colegio Santa Luisa de las Monjas tampoco lo dejan llevar los libros que da el gobierno, sino lo que ellos piden. Fíjate hasta dónde va la vagabundería, la maldad, es todo, esa es la maldad. No estoy de acuerdo con eso. Y debería hacer un llamado al ministro de Educación para que mande supervisor y le caigan a esa mujer, para que no sea cínica y sinvergüenza, porque esa es la palabra, cínica y sinvergüenza. Le está haciendo daño a los niños y a los padres que no tienen recursos como para estar comprando esos libros. Que haga entrega, porque eso lo da el Estado y eso lo cuesta mucho dinero al Estado. Uno habla del Estado, pero no nos damos cuenta de lo que hay por detrás. Una preguntita rapidito, Enza, porque yo sé que ya baja la pausa. Ven acá, Enza. Una persona... ¿Qué tal España? Tú que tienes familiaritos. Una persona, yo he visto, pero yo lo veo en Telesur y eso, la situación de España, y oigo, lo escucho a las muchachas cuando entrevistan directamente hacia España, a los de Radio del Sur. ¿Qué ¿qué es eso de que una persona se va? Tengo una amiga que el sobrino se va para España con la esposa y los hijos, pero él va a llegar a la embajada, pero no ningún diplomático, él que va a llegar a la embajada de España. Yo quiero que tú me barajes eso, porque yo no entiendo, digo, ¿pero qué es esto? Se va del país, porque aquí se vive muy mal, no sé si España, eso es lo que quiero que tú me aclares, ¿viste? Gracias, mi vida. No, no, no, la embajada de España no, cuando uno, si él tiene pasaporte español o cualquier cosa, pues vas al consulado y tramitas lo que es la reagrupación familiar. Entonces te dan facilidades para regresar, ¿no? Que si un contenedor, para que te lleves tus cosas, a precios económicos y todo esto. Si esa persona tiene pasaporte español, nacionalidad española, puede hacerlo, puede tramitar ante el consulado lo que es la reagrupación familiar. Ahora, si esa persona no es española, pues mira, señores, no nos extrañe que eso ha pasado en Cuba también. Eso ha pasado en Cuba, que de repente, y esto también puede formar parte, ojo, que los pueden estar manipulando, personas de, no, vamos a tomar la embajada y vamos a meternos allí y vamos a decir que somos perseguidos políticos. Entonces, a ver si con estatus de perseguido o de asilado, pum, te agarras y te vacilas el pasajecito gratis, ¿no? La cuestión es que les quieran dar ese estatus, aunque bueno, con las relaciones que tenemos con España, pues quizás, y ni siquiera. Si tienen dinero, se lo dan. Si no tienen dinero, les van a decir, lo van a rechazar. Eso, así que no sé, no está claro lo que estás diciendo. Pues. Puede ser eso, que tienen nacionalidad española y están y a través del consulado van a solicitar la reagrupación familiar. Son las 11:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, una noticia muy triste. El día de ayer falleció el cazador novato Rafael Martínez. Con tan solo 16 años, Rafael representó a Arauca en el primer encuentro nacional de folclore celebrado en Manizales y ocupó el primer lugar como compositor e intérprete. Este domingo 5 de marzo falleció en Barinas el intérprete de música llanera Rafael Martínez Arteaga. El araucano, conocido internacionalmente como el cazador novato, murió a consecuencia de una isquemia cerebral. Nacido el 26 de enero de 1940 a orillas del raudal de la Erika, en el municipio de Arauca, fue criado en el campo por sus padres, los araucanos José Fernando Martínez y Ramón Arteaga. Durante su niñez, sus padres lo llevaban al rodeo, a revisar los rebaños y a cuidar de los animales enfermos, creciendo así su admiración por el llano. Con tan solo 5 años, debutó en un típico parrandón llanero de Navidad y sin haber planeado nada, resultó un gran contrapuntaro en la región. Con tan solo 16 años, Rafael representó a Arauca en el primer encuentro nacional del folclore celebrado en Manizales y ocupó el primer lugar como compositor e intérprete. Luego volvió a la sabana y aprendió a tocar bandola, guitarra y cuatro. Simultáneamente realizaba las labores del llano, convirtiéndose en amansador de caballos y vaquero de hato. Cuando tenía 26 años, en 1966, participó en el primer torneo internacional de música llanera en Arauca, el cual se hizo para definir si la música llanera pertenecía a Venezuela o también a Colombia. El vecino país quería nacionalizarla. Su primera canción la tituló Llanura, Yo Soy Tu Hijo, y con ella participó en el torneo y se llevó el primer lugar en el galardón internacional. Así comenzó su exitosa carrera por los caminos de la fama. Bueno, de verdad que lamentamos mucho el fallecimiento del cazador novato, nuestras palabras de condolencia a familiares y amigos. Lo recuerdo por la jocosidad de la letra de la mayoría de sus canciones, eran canciones muy lúdicas, muy divertidas, muy picarescas, ¿no? Jugaba mucho con el doble sentido. Y bueno, vamos a ir a una pausa con un tema del cazador novato que se lo dedicó al comandante Chávez cuando el comandante Chávez terminó falleciendo el mismo día que el comandante Chávez, ¿no? El cazador novato, permiso, mi comandante. Comandante, hoy he venido a cumplir la promesa que hice ante usted allá en el cuartel de la montaña. Usted sigue con nosotros. Usted fue el ángel redentor de la propia libertad de nuestra querida Venezuela, de América Latina y del mundo. Que Dios lo tenga siempre en su diestra y usted permanezca dentro de nuestros corazones.

en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste del comandante Chávez? Carlos Flores, vicepresidente del Comando del Poder Popular Socialista Simón Bolívar. Aprendí del presidente Hugo Chávez, el gigante, de amar esta patria, en defender este proceso revolucionario en grupo, en colectivo, con el poder popular en las comunidades, a lo más desasistido, porque él se era un hombre preocupadísimo en que le llegaran los recursos al más remoto escondido, ¿no? Donde estaba esa persona humilde. Aprendí de Hugo Chávez a querer el tricolor de la bandera, a embolecer y llevarlo pues en grande por todo, por donde yo vaya, por todo el mundo, ¿no? Y aprendí de Hugo Chávez también a amar a los sitios históricos que fueron recuperados por el gobierno bolivariano, que eran de Bolívar. Aprendí de mucho del presidente Hugo Chávez también a leer, a prepararnos, a estudiar, ¿ve? Muchas cosas, porque Hugo Chávez fue para nosotros, oye, un héroe, digo yo, porque realmente fue un hombre con muchas ideas, ¿no? Y aprendí a querer también a unos a los otros, a darle la mano al caído. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. En 30 minutos comienza. Cultura al día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Con vida el coraje día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y va venciendo. Por ella, hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Besale, hombre. Besale con locura para que tu vida se sienta. Se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñale, hombre. Sueñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Mirale, hombre. Mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho. Y vas venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Once 43 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Solimar Cadenas y este tema que le compuso al comandante Hugo Chávez. Hermoso tema. Bueno, vamos a leer participación de nuestros usuarios a través de las redes sociales por el grupo de Facebook de Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Miriam Guevara y nos dice: buenos días, amiga Enza, y a todos los ventaneros. Aquí ya bastante mejor de salud y ya mañana me reincorporo a mi trabajo. No te había podido escribir por Facebook porque tenía mi computadora dañada. Me enfermé yo y se enfermó la computadora también. Te agradezco el apoyo y tus palabras en los momentos en que estuve buscando el medicamento, el cual no se consigue gracias a la guerra económica que estamos enfrentando en Venezuela. También quiero extender mi agradecimiento a las enfermeras y doctores que me atendieron de emergencia en el Hospital Oncológico Padre Machado, donde soy paciente, el viernes 24 de febrero por la tarde, en especial a la doctora Daniela, que estuvo de guardia por su magnífico trabajo, dedicación y buen trato al paciente. Además, porque me dieron totalmente gratis el medicamento que estuve buscando y otros que me indicaron ese día. Es de hacer notar que todos los servicios y medicamentos en este hospital son actualmente totalmente gratuitos, cosa que solo es posible gracias a Chávez, a quien extrañamos tanto. A Maduro y a la revolución, como ya tú sabrás, yo he pasado por dos cánceres agresivos y un tumor cerebral, todos tratados en este hospital. El primero de los cánceres fue en plena Cuarta República, cuando el hospital era privado y había que pagar absolutamente todo allí. Al contrario de lo que dice la oposición, en ese negro periodo de nuestra historia sí moría mucha gente porque no tenía cómo pagar las quimios, exámenes, radios, consultas, etcétera. Solo sobrevivimos los que contaban con familiares que se endeudaron por muchos años para costear los gastos médicos o que contaron con ayudas de los mismos médicos. Yo pintaba cuadros que vendía entre el personal y pacientes para ayudar a mi papá. Actualmente, espérate, que me perdí, es que está largo. Actualmente, de no ser por las tácticas guerreristas de la ultraderecha que han jugado sucio con la salud del pueblo, imposibilitando que lleguen los insumos médicos y medicinas, el sistema de salud público funcionaría perfectamente, pero estamos venciendo y seguiremos venciendo a la ultraderecha con unidad, lucha, batalla y victoria, como nos lo pidió Chávez. Otra cosa, Enza, desde mañana no te podré escribir cuando tengas tu programa porque en mi trabajo bloquearon el acceso a Twitter y Facebook, pero te escribiré por la tarde cuando llegue a mi casa. Gracias. Gracias, amiga. Un abrazo gigante a nuestra luchadora y vencedora, Miriam Guevara. Tenemos una llamada, Keiko. Adelante, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo has estado, Albita? Bueno, ayer pasó un día muy triste. Sí, bueno, claro. No te voy a decir, chica, ¿qué pasó? No, claro, claro, por la fecha. No, este es una fecha para mí inolvidable, terrible. Que yo, está con todos nosotros. Está con nosotros. Bueno, y lo otro es que también está cumpliendo años Gavito. Hoy está el Gavito de cumpleaños, sí señor, tu paisano de allá de Aracataca. Sí, señor. Algunos lo llaman Gabo, ¿no? Pero nosotros le decíamos allá Gavito. Qué bueno, Albita. Todo igual en pa'lante. Una tristeza, pero pa'lante. Claro que sí, pa'lante. La tristeza nos inmoviliza, y no, y Chávez era risa, hay que recordarlo con risa, con alegría, con gratitud. Porque como dicen por ahí, los tiempos de Bolívar no los contamos, los de Chávez los estamos contando, nos los contaron, los de Chávez los contamos nosotros, tuvimos esta suerte. Nosotros verdaderamente que sentimos la partida de él, pero nos queda más duro, hay que seguir luchando, allá es para nada. Pues que tengan buen día todos, pues, okay, un beso grande, querida Alba. Hay otra llamada, bueno, la última llamada de la mañana de hoy, buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Bueno, aquí triste doblemente, ¿no? Uno por lo del comandante y otro por una experiencia muy mala que vi, pasé el viernes. Ajá, ¿qué te pasó? Sabes que yo tenía una gatica de 17 años con nosotros, imagínate, todos los años del mundo. Ay, Carmen, qué triste. Bueno, te puedes imaginar cómo estoy, ¿no? 17 entonces, años con esa compañera. Exacto. Ay, no, eso es muy duro. Yo te cuento por todas las cosas que yo pasé y ella estuvo a mi lado y sí. Yo la consideraba mi única amiga, ¿no? Entonces se me sintió mal. Esta es una denuncia y lo voy a decir porque tengo esto por dentro y si no lo digo sé que voy a reventar. Yo la llevé el día, nunca había utilizado esos servicios, pero la llevé el día viernes de emergencia a la Misión Nevado, que está en Chacaíto. Me hicieron esperar bastante tiempo, llega la doctora y en vez de atender, porque habíamos varias personas ahí, en vez de atendernos, lo que hizo fue meterse a su oficina y todo el mundo salió y ella se quedó ahí hablando por teléfono. Empiezan yo le digo, mira, la gatita no está bien. Viene un muchacho y le pone el termómetro para tomarle la atención de una forma tan ruda que hasta la hizo llorar. Entonces ella empieza a convulsionar y yo le digo, mira, pero mira, está convulsionando, se siente mal. Entonces es que le tocan la puerta a la doctora, ya la doctora tenía rato metida ahí hablando por teléfono, entonces yo, ay mira, pásala, sí, ay sí, bueno, pero ¿por qué grita? Me dice a sí mismo, ¿por qué grita? Si todavía tiene latido cardíaco, yo le digo, pero es que mira las condiciones en que está. Bueno, pónganle suero, pero para ponerle suero aquello fue como mandar a buscar a no sé qué, a Rusia sería. Entonces con aquella calma y todo eso, entonces una muchacha que está ahí me dice, arrópala bien, yo cargaba dos toallas, arrópala bien para que entre en calor. Entonces cuando ella me está ayudando me dice, no, ya se te murió. Yo le digo, ¿qué? Entonces le digo a ella, viene otra vez con toda su calma, para ver, ah bueno, sí, ya se le paró el corazón, ya no tiene latido. Entonces yo le digo, pero es que si tú en lo que llegaste, ahí vemos emergencia, tú lo hubiese atendido a uno, no pasa esto, le digo yo. No, es que la trajiste muy tarde, quién sabe qué tenía, que yo no sé qué. Yo le digo, pues sí, pero usted llega y en vez de preguntar si hay alguna emergencia, se mete en su oficina. Bueno, es que yo tengo un problema familiar y lo tengo que resolver, así mismo me ha dicho. Entonces aquello me causó a mí tanta rabia, tanta indignación. Entonces, yo todos mis animales que tengo son animales de la calle que yo lo he recogido. Yo con ella eran 11 gatos y un perro que yo tengo de la calle recogido. Yo mi pensión, yo toda la gasto en comida para esos animales, lo que ellos necesiten. Y muchos otros animalitos que se acercan para que cuando una persona te venga a responder en esa forma. Exacto. Y le digo, mire, ese es un animal que tenía 17 años con nosotros. Nosotros la criamos, que nos la lanzaron para dentro de la casa, chiquitito, con tetero, para que tú me vengas a hablar en esa forma. ¿Se lo dijiste? Sí. Así es, así se les habla a esa desgraciada. Entonces, bueno, pero es que dame acá para que tú veas que lo que estaba era deshidratada. Y le dije, mira, por favor, mi animal no me lo toques. Ya para que ya no hace falta, no me lo toques. Se supone que si tú estás en una institución de esa, es para tu ayudar. Para claro. Si tú llevas un animalito de emergencia, es para que te lo vean. No esa forma en que ella me trató, porque ella primero tenía que resolver su problema familiar, porque ella tenía un problema con una hija y tenía que resolverlo. Entonces, si tú no tienes ese amor hacia los animales, o si eres médico, así como estaba contando la señora ahorita, lo bien que la atendieron en ese hospital y que ella está agradecida, yo hubiese querido estar agradecida igual, Ensa, pero yo soy una persona. Claro. Que Dios me dice que no guarde rencor, pero ese era un animal que yo quería demasiado. y que para mí representaba todo, porque yo tuve problemas en mi vida y una vez yo me senté a llorar y ese animalito me entendió y tú no lo has de creer, se paró y me abrazó. Que dicen que los gatos no son así, pero ella conmigo no, sí era así. Sí son así. Entonces, sí son así. Carmen, de verdad que yo entiendo lo que me estás contando, porque yo lo he vivido también con mi perro. O sea, y el día que mi perro se vaya, yo me voy a ir. O sea, no, obviamente no me voy a ir con él. Murieron mis padres, no me fui con ellos. O sea, pero igual, sé que se me va a romper también un pedazo del alma, y eso lo tengo claro, ¿no? Bueno, a ver, Carmen, que ya estamos, ya. Sí, yo te entiendo, pero yo tenía que decir esto. Y claro. Digo, conmigo la Misión Nevado murió. Claro, conmigo no. Conmigo murió porque claro. es algo que yo ni se lo recomiendo a nadie y conmigo jamás van a recibir una ayuda. Te lo okay. digo porque en ese aspecto sí. a mí me dolió mucho. Entiendo, Carmen, fíjate. Carmen, yo entiendo tu dolor, lo entiendo perfectamente, pero por el mal servicio de una doctora, tú no puedes tirar a la basura el trabajo, porque yo conozco mucha gente que trabaja allí, el trabajo que ellos vienen haciendo. Ni puedes tirar a la basura lo que es un logro, que Venezuela es el único país, o uno de los pocos, vamos a decirlo, que tiene salud pública gratuita para los animales de la calle y para los animales de dueños que tienen hogar. Entiendo cómo te sientes, porque el día que a mí mi Lucas se me muera, o sea, yo creo que ese va a ser uno de los días más nefastos de mi vida. Pero vamos a poner las cosas en perspectiva. Tu gatica tenía 17 años, estaba viejita. O sea, no era que estaba enferma, o sea, tu gatita murió de viejita. Y quizás no hubieran podido hacer nada por ella. Lo que yo sí cuestiono y lo que yo sí critico es que te hayan maltratado. Porque la gatita, de verdad, con todo, yo entiendo tu dolor, Carmen, no tienes una idea cómo lo entiendo. Pero ya la gatita se te estaba muriendo y tenía 17 años, la gata estaba muy viejita. Y algún día ella se iba a ir. Y capaz le ponían el suero y te hubieran tratado bien y la gatita se hubiera muerto igual. Entonces no fue que dejaron morir a la gata en la Misión Nevado, le tocaba morir a la gata. Porque ya tenía 17 años y había cumplido su ciclo en esta vida. Ahora, cuando hablé de la desgraciada, porque ella no debió maltratarte de esa forma. Porque ella debió, si le gustan los animales, debió haber sentido el dolor que tú tienes, porque para los que tenemos animales, esos animales son nuestros hijos y nuestras hijas. Y debió haber sido empática. Ahora, tú no puedes decir, no, que problemas familiares, tú tampoco estás al tanto, tú tenías a tu gatita que era tu hija que se estaba muriendo, tú no sabes qué problema familiar tenía ella. Tú no sabes si ella tenía una bebé prendida en fiebre y la andaban llamando para decirle que necesitaba una medicina. Tus problemas, al igual de que sus problemas familiares, o sea, sus problemas familiares para ella son importantes y no pueden estar por encima de tu dolor y de los tuyos, tú tampoco puedes poner los tuyos por encima de los de ella y juzgarla y criticarla porque tú no sabes qué problema familiar era el que ella estaba resolviendo. Pues yo te apoyo cuando dices, fulana de tal, que es una, o sea, fulana de tal me maltrató, en ese CBI me maltrataron, la denuncia llegará a la Misión Nevado para que revisen qué es lo que está pasando con esa doctora o en ese CBI. Pero no se puede, entiendo tu dolor, pero no se puede tirar a la basura el trabajo de mucha gente noble que atiende bien a las personas y está tu comentario lleno de dolor y de rabia, con toda razón, como también existen muchísimos testimonios de gente cuyo animalito fue salvado por la Misión Nevado. Entonces ahora estás conectada con el dolor, estás adolorida, se te murió tu bebita, porque tu gata es tu bebita. El día que a mí se me muera, mi Luca va a ser mi bebito, y si me pasa algo parecido, yo también voy a andar despotricando del veterinario. Pero vamos a poner las cosas en perspectiva. O sea, no podemos crucificar a toda una misión, a todo un trabajo con gente profesional y noble por el maltrato de una sola médico veterinario que tú no estás al tanto de saber cuál es el problema familiar que ella estaba resolviendo. Carmen, a lo mejor tenía un hijo, una hija, prendido en fiebre y le andaban buscando un medicamento. Tú no sabes cuál era el problema familiar que ella tenía. No lo sabes. Como ella tampoco supo ver ni supo el dolor que tú te sentías por tu gata. Y tu gatita estaba viejita. Y lamentablemente eso nos toca cuando adoptamos un animalito. Tener presente que ellos se van a ir antes. Y menos mal que se van antes. Porque ¿qué sería de ellos si nosotros nos fuéramos antes que ellos? ¿Quién los cuidaría? ¿Quién les daría amor? Guarda tu gatita en el corazón. Perdón, todo es energía. El cuerpo de Dios tiene energía, esa energía es el alma. Y esa energía está aquí, se transforma en otra cosa. Ten a tu gatita en lo más profundo, lo más hermoso de tu recuerdo. Y en honor a tu gatita, en serio, en honor a tu gatita, sigue amando a los animales como los amas. Y sigue apoyando a los animales como los amas. Que tu gatita, hay un pedazo de tu gatita en cada uno de ellos. Son las 11:57 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles como siempre su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y después Radar 96. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy con muchísimo cariño en los controles que Edwin Queco Hernández y cerrando la ventana esta servidora Enza García, que junto con Queco les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos el día de mañana. Recuerden, el foro ventanero va a ser un homenaje al comandante Chávez, los esperamos a todos los que se puedan acercar y lo vamos a grabar mañana a las 3 de la tarde, procuren estar un poquito antes. Así que los estaremos esperando. Un abrazo gigante. Y nos vamos con Hany Kawan, Omar Enrique y los Cadillac. Chávez, corazón de pueblo. Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Sin pobreza, quiero el amor como bandera. Te juro que te hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas. Yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Los vídeos. dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si viviremos y venceremos. Llama el corazón del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.